CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está lleno de controles técnicos. El Parlasur cambió 4 de sus artículos en lo que tiene que ver al funcionamiento. Entre ellos, uno de ellos le está dando voz a parlamentarios que tengan momentáneamente a su país suspendido, por ejemplo Venezuela, habrá que ver qué pase con Bolivia en un futuro. Y también se le da voto en las declaraciones. También se aprobó el balance del Parlasur a partir de la auditoría que fue favorable del estudio CPA Ferrere. Vamos a estar escuchando lo que decía el diputado Luis Galo, diputado de Uruguay, que fue el miembro informante. Lo primero habla de la modificación del artículo 123 del reglamento interno, el cual tendrá la siguiente redacción. Es el artículo 123, que dice lo siguiente: las sesiones ordinarias del Parlamento se abocarán a debatir y votar los puntos del orden del día al debate parlamentario en general y tendrán el siguiente desarrollo: A, discusión y votación del acta de la sesión anterior; B, toma de compromiso de parlamentarios y parlamentarias; C, informe de los asuntos centrados; D, tema libre; y E, discusión y votación del orden del día. Y ahí se desglosa, ¿tá?, en punto 2, el asunto político, que dice que por moción de cualquier parlamentario se aprobará por mayoría absoluta un tema para ser debatido hasta una hora, asunto político, con intervenciones limitadas a 5 minutos por cada parlamentario o parlamentaria, con excepción del proponente, el que dispondrá de 15 minutos. Esa entonces es la modificación que introducimos en el artículo 123. El artículo 2 modifica el artículo 92 del reglamento interno, que quedará de la siguiente manera. Artículo 92. Las propuestas serán publicadas por medio electrónico y serán distribuidas a la comisión o a las comisiones correspondientes de forma inmediata a partir de su recepción por la presidencia a través de la Secretaría Parlamentaria. El artículo 3 modifica el artículo 133 del reglamento en la literal F, que dice que los pedidos de informes u opiniones por escrito serán por mayoría simple. Y el artículo 4 modifica el artículo 9 en su numeral 3, que dice lo siguiente: los legisladores nacionales de los estados con derechos transitoriamente en suspenso podrán hacer uso de la palabra en sesiones del plenario o en reuniones de las comisiones. A su vez, tendrán derecho a voto para los actos de declaración exclusivamente. Esto es, señor presidente. El informe de la auditoría es realizado de acuerdo a la norma internacional de auditoría, cuya ejecución es previamente examinada y aprobada por la comisión. En relación al informe, se da cuenta de que el mismo no presenta observaciones por parte de la empresa auditora, CPA Ferrer, siendo un informe limpio, estando el detalle del mismo en el documento anexo de la presente disposición. Cambiamos de tema. El INJU, el Ministerio de Desarrollo Social, informó ayer sobre los avances de la encuesta 2018 sobre juventud, que en este caso tomó una amplia, diríamos, sobre todo en lo que tiene que ver a la parte etaria de control. Por ejemplo, se fue de los 12 hasta los 35 años, antes iba hasta los 29, ahora se va hasta los 35 años, marcando justamente algunas pautas respecto a lo que esa juventud responde sobre algunos temas. Federico Barreto, que es el presidente del director de INJU, Decía que desde el punto de vista positivo se mostró por parte de los jóvenes confianza en el ámbito educativo y también en los movimientos estudiantiles, mientras que se mostró desconfianza en la justicia y en los medios de comunicación. Y en el debe también quedó un tema que lo hemos hablado y mucho, que es la situación de salud mental, que también para los jóvenes es un problema, y esta ley que ha quedado a medio camino, que es la ley de salud mental sin presupuesto, bueno, el propio Barreto dijo que va a tener que en algún momento estudiarse, modificarse y darle los recursos necesarios para poder llevarla adelante, porque también los jóvenes notan allí una desprotección. Lo hemos hablado justamente de la falta de atención en niños vinculados a salud mental. Bueno, los jóvenes y los adolescentes también piensan lo mismo. Vamos a escuchar lo que decía Barreto. Estamos también celebrando cambios significativos en las percepciones de género entre las juventudes uruguayas. Podemos ver cómo en tan solo 5 años los valores, las percepciones, las sensibilidades relacionadas a la distribución de roles de género entre varones y mujeres, particularmente a la hora de encargarse del cuidado, cambió significativamente. Y es así que vemos que los niveles de desacuerdo con la idea de que las mujeres tienen que elegir carreras que no interfieran con su proyecto de familia, se vienen incrementando, que los niveles de desacuerdo con la idea de que la tarea primordial de las mujeres es la crianza de los hijos, se vienen incrementando. Ahora vamos a ver los números con mayor precisión, pero ¿cuáles son las primeras conclusiones que podemos ir dibujando o aventurando? Bueno, que hay una nueva sensibilidad entre las juventudes uruguayas, que las juventudes uruguayas se están rebelando contra los valores tradicionales que consolidaban y reproducían la injusta desigualdad de los roles de género entre varones y mujeres, particularmente a la hora del cuidado, y que también se genera estamos viviendo un círculo virtuoso entre las sensibilidades de los jóvenes y la política pública. A mí me cuesta despegar estos números, estos cambios significativos que vamos a ver ahora, de lo que han sido las campañas de comunicación, de política, que apuntan específicamente a poder romper con estos estereotipos de género, por ejemplo, a través de las campañas del sistema de cuidados, de las mujeres, pero me animo a decir de toda la política pública, particularmente durante este quinquenio, en el que la perspectiva de género ha transversalizado a todos nuestros esfuerzos de política. Y es por eso que también nos preocupa doblemente algunas de las cosas que estamos escuchando en plena campaña política. Cuando algún parlamentario, futuro parlamentario, nos invita a las mujeres a bancárselas si les gustó, bueno, nos quedamos tranquilos de que hay una enorme generación de jóvenes que está dispuesta a rebelarse contra esas ideas, que está dispuesta a resistir ese tipo de reflejos tradicionalistas, y que, bueno, de alguna forma, cuando se nos dice de que los jóvenes están perdiendo los valores, nosotros rápidamente nos rebelamos. Los jóvenes están trayendo nuevos valores, valores de mayor igualdad, valores de combatir los privilegios, valores de mayor justicia y democracia en nuestro país, y eso, sin duda alguna, en varios aspectos de esta encuesta queda reflejado de forma objetiva. También hay algunas reflexiones con respecto a los grados de confianza en las instituciones que nos parece importante detenernos a futuro para estudiar particularmente. Las primeras conclusiones es que las instituciones educativas gozan de buena salud en la confianza entre los más jóvenes, y esto es algo a tomar en cuenta, es algo a tomar nota, porque sin duda alguna su responsabilidad como agente socializante es clave en nuestras sociedades. También vemos un notorio aumento de la confianza en los movimientos estudiantiles, que nos llamó la atención para bien, y también creo que coloca una gran responsabilidad en los grandes movimientos de nuestro país. Y bueno, también vemos algunos otros datos que, por qué no decirlo, nos preocupan, como se ha sostenido el proceso de mayor desconfianza en la justicia, que, bueno, para nosotros esto es un tirón de orejas, esto es una alerta, particularmente al sistema político y, por qué no, también a los medios de comunicación, que también son otras instituciones que han ido perdiendo confianza, por lo menos según nos demuestra la encuesta en estos últimos años, porque sin duda alguna se trata de instituciones clave para la fortaleza democrática e institucional de nuestro país. No podemos permitirnos que estas cosas sigan sucediendo, y está claro que la responsabilidad para los próximos años es reconstruir esa confianza entre los jóvenes, particularmente con las instituciones que hoy en día tal vez generan mayores incertidumbres entre los jóvenes. También hay otros datos vinculados a la salud mental de los jóvenes y los adolescentes. que nos preocupa particularmente y de donde probablemente tengamos que tomar particular nota y priorizarlo en el próximo periodo de gobierno, por ejemplo, a través de la reglamentación de la ley de salud mental y otras políticas que sin duda alguna vamos a tener que tomar, tanto del INJU como de toda la política pública. Ya para ir cerrando, quiero hacer un llamamiento a la necesidad de que no solo nosotros como Instituto Nacional de la Juventud, como Ministerio de Desarrollo Social, sino como todas las instituciones que somos parte de esta encuesta, pongamos buena parte de nuestros esfuerzos en sostener este tipo de iniciativa. Ahí tenían la palabra de Fernando Barreto. Hoy decíamos que el presidente Vázquez recibiría a las 10:30 de la mañana en residencia de Suárez a el presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández, y que luego Alberto Fernández va a tener un almuerzo con Daniel Martínez. El mismo será a las 12:30 en la parrillada El Berretín, en JM Montero 3052, esquina Huipuzcolá, que queda en realidad ahí cerca entre Villaviarri, entre atrás de Villaviarri y el shopping Punta Carreta. Ahí queda El Berretín, la parrillada donde van a almorzar Alberto Fernández y Martínez. Un Martínez que también tiene reunión con Comisión Nacional de Fomento Rural. Y a las 7:30 tendrá una actividad en la Ola Cultural, en el Teatro Galpón. Mientras que la calle Pou, ya que estoy dando la agenda de Martínez, tendrá hoy junto con Beatriz Argimón actividades en Soriano y en el departamento de Colonia. A las 6 de la tarde la agenda marca el departamento de Soriano y a las 9 de la noche actividades en el departamento de Colonia. El departamento de Carlos Moreira y el departamento de Bascú. Dos departamentos complejos para el Partido Nacional, en donde estarán presentes hoy la fórmula de ese partido. Tuvimos la oportunidad, concurrimos a lo que fue la presentación nuevamente de actividades vinculadas al a lo que es el Consejo Asesor de Jóvenes, Niñas y Adolescentes, vinculado al INAU. Se hizo una presentación y después se hicieron una serie de talleres en distintas salas del anexo. La presentación la hicieron en el pasaje Acuña y Figueroa y ahí tuvimos la oportunidad de entrevistar a Marisa Linder, la presidenta del INAU, sobre todo a partir de las denuncias que han hecho funcionarios por los problemas que hay en los locales de ingreso de 24 horas del INAU, sobre todo Casa del Sol. Y Linder reconoce este problema. Ella manifiesta que en realidad tiene que ver con una mayor internación de jóvenes que se ha duplicado con respecto al 2017, por hechos de violencia en los hogares, y en los cuales dice los padres, que muchas veces son los que generan la violencia, se quedan en su casa y a quienes internan son a los niños o adolescentes. Y no dan abasto, más allá de que dice que se tomaron algunas medidas, es verdad que la situación hace que sea demasiado compleja. Se habla de unos 6.200 jóvenes en esta situación, la mitad estarían yendo a centros de 24 horas de atención justamente de internación del INAU, unos 3.100, y esto ha desbordado, sobre todo en Montevideo, las capacidades que se tiene por parte del INAU. Marisa Linder, la presidenta del INAU, también hizo referencia a los temas legales, a la participación de los jóvenes, pero sobre todo los temas legales, la idea de que no tengan que ir a un careo con un adulto cuando hacen una denuncia, y otras medidas de protección del Código de la Niñez que obviamente tiene que ser trabajado a nivel parlamentario. Vamos a escuchar al Inter. Adolescentes, un espacio que ya existe hace varios años, pero que los chiquilines tenían preocupación porque no estuviera de alguna manera, de alguna forma, puesto en cuestión de acuerdo a los cambios que puedan existir en los distintos periodos de gobierno, sino que esto tomara cada vez mayor fuerza. Por lo tanto, hoy es un momento muy especial porque además de celebrar el Congreso Anual, estamos teniendo un foro previo al Congreso Latinoamericano de Juezas y Juezas de Familia. Este tema, el acceso a la justicia, ha sido un tema colocado con mucho énfasis en este periodo de administración que llevó a modificaciones del Código de la Niñez y la Adolescencia. Estas modificaciones son modificaciones muy importantes porque colocan elementos que plantean profundizar lo que ya estaba establecido en la Convención de los Derechos, asumiendo la necesidad de que desde todos los ámbitos los niños vean garantizados con el defensor, la defensora, en todo el proceso judicial, que se generaran procesos donde no se revictimizara a los niños, exponiéndonos a situaciones muchas veces de tener que repetir situaciones de vida muy complejas y que mayoritariamente están asociadas a los referentes adultos de cuidado. Es decir, la particularidad de la violencia en niños, niñas y adolescentes está dado porque son muchas veces, mayoritaria, abrumadoramente, los propios adultos que deben cuidarlos los que están generando situaciones de vulneración de derechos. Por lo tanto, el tema de lo que implica el tema en el proceso judicial de escuchar la voz de los niños, de tener en cuenta el tema de que no necesariamente tengan que ser expuestos a las audiencias, sino que sean los propios equipos más cercanos a los niños los que estén dando cuenta al sistema de justicia. En caso de ser necesario, no generar en ninguna situación el careo o la confrontación entre la voz del niño y el adulto, no procurar fehacientemente, porque no se crucen si tienen que declarar ambos en el propio ámbito judicial, y generar elementos que están asociados a los procesos de reparación de daños, es decir, procesos que de alguna manera no empiezan ni terminan con el proceso judicial, sino que requieren procesos muchas veces de larga data, en la medida de que efectivamente los daños que producen las violencias, cualquier tipo, algunas que están más vinculadas con el disciplinamiento y con pautas, y otras que están asociadas con situaciones tan graves como la explotación sexual, el abuso sexual, elementos que de alguna forma quedan marcas que son muchas veces indelebles y que llevan procesos muy largos de trabajo. Y luego, un elemento que también está asociado a esto es cómo revincularlos para lo que implica el derecho de vivir en familia y, por lo tanto, la búsqueda de referentes adultos que no termine con un resultado que es muy negativo, del cual estamos realmente muy preocupados, y es que los niños que sufren violencias terminan institucionalizados, generando un nivel también de situación de victimización, en la medida que son ellos los que se tienen que retirar del ámbito familiar y no aquellos que cometieron los delitos. Este tema hoy está planteado con mucha fuerza, estamos verdaderamente ocupados y preocupados por esto, porque en la medida que estamos llegando más a las situaciones, también se generan elementos que de alguna forma ponen nuevamente en cuestión aspectos que están asociados con la garantía de derechos de los niños. ¿Aumentó la institucionalización o cómo se está trabajando en ese sentido? Efectivamente hay un crecimiento muy importante de las disposiciones judiciales de protección de 24 horas. Es un proceso en el cual estamos realmente muy atentos, tomando medidas, pero que por momentos está desbordando el sistema. Nosotros consideramos que las situaciones de violencias son una de las situaciones que llevan a tomar medidas de protección, que decíamos muchas veces, justamente porque los niños tienen que ser sacados de sus ámbitos familiares y de referencia, tienen que terminar en centros de 24 horas que tienen capacidades que se ven desbordadas muchas veces. Nosotros estamos teniendo situaciones, particularmente en Montevideo, que están afectando por lo que implica la cantidad de ingresos, las posibilidades de poder generar todas las medidas necesarias. En este sentido, y sabemos que está siendo un tema planteado por parte del Sindicato de Trabajadores, nosotros tenemos una mesa permanente, una bipartita de diálogo con el sindicato, pero además hemos tomado medidas muy importantes para rebatir lo que implica esto de un crecimiento que la institucionalidad y todos los procesos tienen sus tiempos, que no necesariamente son los tiempos que se requieren. Particularmente en este periodo de una puerta de ingreso, que ustedes saben, el tribal, se abrieron tres puertas de ingreso, una para niños de 6 a 12 años, otra para adolescentes, otra para adolescentes varones, otra para adolescentes mujeres. Inmediatamente de la apertura de estos centros realmente fueron derivados una cantidad de chiquilines por parte del sistema que nuevamente nos convocaron a tomar otras medidas. Estas medidas tienen que ver con la apertura de uno ya en funcionamiento, un centro de 24 horas para niñas y niños de 0 a 12 años, otro que estamos trabajando para la apertura próxima, una ampliación de las instalaciones de uno de los centros, la definición de equipos de cercanía, lo que nosotros llamamos los ETAF-CAF, que son equipos de cercanía para trabajar todo el tema de la reinserción de los chiquilines a nivel familiar. Es decir, estamos con una dinámica de muchas acciones, pero que de todas formas este es un tema que tenemos que poner en discusión a nivel de la sociedad, porque consideramos que efectivamente es necesario generar elementos de protección por parte de los ámbitos familiares, comunitarios, en esto que hablamos de la corresponsabilidad social del cuidado, y también de un conjunto de instituciones donde el tema de la disposición de internación debe ser el último recurso y no el primero, porque en definitiva no son los niños y las niñas las que tienen que terminar en situaciones de estas características, que por mejor que trabajemos, siempre son situaciones que generan procesos que los arrancan a los chiquilines de sus ámbitos familiares y generan elementos donde los funcionarios, que realmente nosotros hemos reconocido el trabajo de los funcionarios que se ven muchas veces desbordados por estas situaciones y que sabemos que generan muchas tensiones y que por lo tanto tenemos que trabajarlas. ¿Casa del Sol es el más complicado, Linda? Casa del Sol, en estos momentos, las puertas de ingreso de Montevideo son los lugares con mayor demanda, una demanda realmente creciente y que nos exige como institución nuevas medidas para resolverlo. Hemos tomado medidas, nuevamente se creció en la cantidad de chiquilines en el sistema y por lo tanto estamos tomando otras medidas para poder dar cuenta de este proceso que realmente requiere una profunda compromiso de todos los actores institucionales y también de la sociedad, porque de alguna manera esas tramas familiares que de alguna forma se rompen requieren medidas que muchas veces no facilitan la restitución de derechos de los chiquilines. Hablando del aumento del precio de la carne, la idea del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es aumentar la cantidad de producción de carne a partir de un experimento que harán con productores bajo la órbita de la FAO, que fue lo que se lanzó en la tarde de ayer en una conferencia de prensa en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Alberto Castelar, que está de ministro interino, también indicó que el ministro Enzo Benech estará llegando el lunes al país y el lunes a las 12:30 en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca realizará Benech una conferencia de prensa para hablar sobre los logros en la gira por el sudeste asiático. Al respecto, Alberto Castelar decía lo siguiente. Para recordarles que el próximo lunes va a estar de regreso el ministro Benech de una extensa agenda que tuvo en el continente asiático. Ya algunas de las noticias las conocen, de los negocios que se han logrado atar o los acuerdos de cooperación que se han logrado atar en China. Y hasta el día de ayer estaba en Vietnam, donde también se concretaron algunos acuerdos en materia de carne y de cítricos, pero lo más importante, según nos decía la embajadora uruguaya en ese país, es que acceder a Vietnam es una forma de ingresar al sudeste asiático, que es un mercado con miles de consumidores que pueden ser, son potenciales consumidores de nuestros productos. Así que creo que el ministro va a tener buenas noticias y... Y bueno, se darán a conocer en la conferencia de prensa, reitero, el lunes 12:30 del mediodía. Walter Ollantaga-Cabal, que es el director de proyectos de ganadería y clima, habló justamente de esta situación en la que se llama productoras y productores a sumarse al proyecto de la posibilidad de aumentar la producción de carne con sustentabilidad bajo el desarrollo de un programa del Ministerio de Ganadería vigilado por la FAO. Vamos a escuchar lo que decía el director del proyecto de Ganadería y Clima sobre aspectos del programa. Existe un potencial, una oportunidad muy grande de obtener una serie de beneficios al mismo tiempo. Es decir, podemos producir bastante más carne por hectárea de la que producimos hoy, lo podemos hacer en forma más sostenible, podemos hacer los predios más resilientes, menos vulnerables a los eventos de sequía que, como sabemos, generan impactos muy fuertes en la ganadería. Y también podemos contribuir en otra dimensión que está cobrando cada vez más importancia a nivel internacional. Y esto es muy relevante para un país que exporta cerca del 70% de la carne que produce y que tiene que ver con demostrar una performance buena en clave de mitigación del cambio climático. O sea que esta serie de beneficios que he enumerado se pueden lograr en forma conjunta y de esa manera ayudar no solo a mejorar los ingresos de los productores, como se decía en la presentación, incorporando tecnologías que son poco intensivas en costos, son intensivas en conocimiento, por lo tanto el proyecto prevé todo un trabajo de creación de capacidades junto con los productores para implementar estas tecnologías que, aunque son de bajo costo, son de alto impacto. Y son de altos impactos favorables tanto en los ingresos netos del productor como en la productividad, como en el desempeño ambiental de los sistemas. Y eso, a su vez, al implementarse en un conjunto de predios que son 60, que están distribuidos en 4 regiones típicamente ganaderas del país, al ser este proyecto con una duración de 4 años y tener un acompañamiento técnico y un monitoreo cuidadoso de todas estas dimensiones, o sea, de cuánto se produce, cuánto cuesta producir, cuáles son los impactos sobre la disminución de la vulnerabilidad, cuánto podemos reducir las emisiones, qué potencial tenemos para secuestrar carbono en los suelos. Ustedes saben que cada vez en el mundo se está prestando más atención a los suelos como un contribuyente importante a la mitigación del cambio climático, porque los suelos pueden secuestrar CO2 de la atmósfera, y ese secuestro de CO2 tiene un impacto en clave de ayudar a mitigar el cambio climático, frenar el proceso de calentamiento global, pero también secuestrar carbono en los suelos implica aumentar la materia orgánica de los suelos. Y esto, de la perspectiva de los productores y del sistema productivo, es muy importante, porque un suelo con más materia orgánica es un suelo más fértil, es un suelo que es menos erodable, o sea, menos afectado por procesos erosivos, y es un suelo que tiene más capacidad de almacenaje de agua. Un suelo con más capacidad de almacenaje de agua está en condiciones de afrontar mejor una sequía. ¿Cómo pensamos lograr estos beneficios? ¿Cuáles son esas tecnologías que apuntan a mejorar, a rediseñar el sistema productivo? Son básicamente tecnologías que mejoran la gestión del forraje del campo natural. El campo natural es la base de nuestra ganadería. Y existe una potencialidad muy alta para aprovecharlo de una manera mucho mejor, para producir mucho más pasto del que corrientemente se produce. Y la consigna que nosotros manejamos con los productores es una consigna de ir hacia sistemas que trabajen con más pasto. Al trabajar con más pasto se superan los problemas de balance energético que tienen estos sistemas de producción ganadera, en los cuales los animales en buena parte del año no satisfacen sus necesidades de energía, pierden peso, demoran o no alcanzan la preñez adecuada. Entonces hay una cantidad de ineficiencias que podemos corregir mediante una buena gestión del forraje en el tiempo y en el espacio, es decir, en los diferentes potreros, clasificando a los animales según requerimientos. Es decir, que como ven, lo que estamos promoviendo son tecnologías básicamente basadas en el conocimiento y que encuadran dentro de esa propuesta de Uruguay Agrointeligente que el Ministerio planteó desde sus principios. Sobre la posibilidad de que los productores tengan que poner dinero o que tengan que tener algunas características especiales los predios, el director del programa de Ganadería y Clima, Walter Ollancabal, decía al respecto lo siguiente. El aporte económico, digamos que el productor no tiene que aportar esencialmente nada, porque digamos el acompañamiento técnico no tiene costo para el productor. Las tecnologías que estamos promoviendo son esencialmente tecnologías que no implican un incremento de los costos. Pero es cierto que si en algunos casos hubiera restricciones o limitantes de infraestructura, por ejemplo, infraestructura de agua para abrevadero de ganado o infraestructura para subdivisiones para mejorar el uso de la pastura o necesidad de abrigo y sombra, en esos casos, justamente en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Rural, es posible que el proyecto aplique a la ventanilla de los proyectos que tiene el Ministerio, que corren en paralelo con este proyecto. Entonces buscamos una complementariedad entre este proyecto de ganadería y clima, que no es una carretera por sí misma, sino que está vinculado, digamos, con otros proyectos del Ministerio que pueden aportar esas soluciones que los productores pueden necesitar en el caso de que el plan de desarrollo de su establecimiento requiera una inversión. Esa es la segunda pregunta. La primera pregunta, recuérdemela que me la... ¿Cuál es el predio ideal? En realidad no hay un predio ideal, sino que diría cualquier... porque podemos tener desde predios que tienen niveles de productividad muy bajos, con muy baja adopción de tecnología y que están produciendo 40 o 50 kilos de carne equivalente por hectárea, pero tienen potencial para producir 100 o 120. Entonces, ese es uno de los tipos de productores perfectos para incorporarse a este proyecto. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.